10:43. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo 16. La verdadera empatía es el apartado número 1 y el capítulo 16 nos va a hablar del perdón de las ilusiones del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, la verdadera empatía. En este primer apartado nos habla de que sentir empatía no significa que uno se tiene que unir al sufrimiento de alguien más. Nosotros tergiversamos esta palabra constantemente. Cuando alguien te pregunta, ¿sientes empatía por mí? ¿O sientes empatía por las personas? Pues luego, si te ponen un caso de una persona que tal vez esté sintiendo mucha tristeza, o que esté sintiendo mucho dolor, mucha desesperación, y dices, no, pues sí siento empatía, ¿no? Entonces, la empatía no significa que debemos unirnos al sufrimiento. Es a lo que uno se debe de negar, ¿ok? A comprender el sufrimiento. O sea, negarse a comprenderse, ¿ok? Unirse al sufrimiento de otra persona quiere decir que estamos interpretando la empatía a través del ego. O sea, el ego usa la empatía para que pienses que tienes que sentir entonces también el sufrimiento de la otra persona. ¿Ok? La capacidad de sentir empatía es muy útil para el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros le permitamos que lo usemos a su manera, ¿no? Y la manera en que el Espíritu Santo usa la empatía es muy distinta al del ego. Para el Espíritu Santo no comprende el sufrimiento y tampoco nos pide que suframos, ¿no? Cuando se relaciona a través de ti, él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une al dolor, porque comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. Entonces, nos dice en el párrafo 2 que la prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva y reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo los selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada excepto para fortalecerse a sí mismo. Entonces, cuando nosotros estamos totalmente identificados con el ego, hasta las palabras que son más bonitas, entre comillas, nosotros las empezamos a usar de una manera bastante distorsionada, ¿no? Como ahorita, que de la empatía, eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, para los que han seguido ya el libro de Un Curso de Milagros desde hace años, pues ya habíamos hablado de esto anteriormente. Para los que son nuevos, tal vez ahorita es como que dicen que la empatía no es lo que yo pienso, o sea que si yo no digo pobrecito, pobrecita, mira lo que está padeciendo, entonces no soy empática, ¿me estás diciendo eso? Sí. No se trata de unirse al sufrimiento, se trata de curar ese sufrimiento, no es al revés. Obviamente el Espíritu Santo cura a través de la empatía. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la fortaleza que tiene el otro ser humano a través de su ser, que puede transformar ese dolor o esa tristeza o ese estrés o cualquier padecimiento que esté surgiendo. A través del Espíritu Santo lo logras curar, ¿no? El ego siempre va a utilizar la empatía para debilitar, no para fortalecer. Y el Espíritu Santo, obviamente, nos va a recordar que ahí está la fortaleza. Cuando uno se siente débil, ¿qué pasa? Pues nos puede atacar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier palabra que no nos guste escuchar. Cualquier emoción nos va a atacar, cualquier resfriado nos va a atacar cuando estamos débiles, ¿verdad? Y eso es lo que busca el ego, debilitar. Y debilitar es atacar. Entonces, si no sabemos realmente lo que es la empatía, y si seguimos pensando que vemos debilidad en alguien más, entonces me siento empático con esta persona, tengo que sentir lástima, tengo que sentir esto. No, tenemos que ver la fortaleza en los demás, sino cómo les vamos a ayudar. Tu papel, nos dice en el párrafo 3, consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso sea lo que tiene lugar en una relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y no hay pasado, no hay nada del pasado que uno desea compartir, porque no hay nada del pasado que deseemos conservar. Nos dice, no te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perturbarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Vamos a concentrarnos en estos momentos, y cualquier situación que venga a juzgar, no sé, a presentar algún juicio, vamos a concentrarnos y vamos a aplicar este ejercicio. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque imagínate que en este momento trajeras mucho estrés, o mucho dolor, o mucha angustia, o mucha preocupación, o mucho coraje, ¿no? Y de repente viene este mensaje y te dice, no estoy solo, no estoy sola, y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. ¿Quién está aquí? El Espíritu Santo. No tengo que hacer nada excepto no interferir. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te va a abandonar. Entonces también hay que asegurarnos nosotros de no abandonarlo. La humildad es fuerza solo en este sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes. Es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. Entonces no vamos a caer hoy en la tentación del ego. No vamos a caer en la tentación de lo que nos dice el ego, que es la empatía. Y vamos a salirnos de ese concepto, de ese pasado, y no vamos a interferir en lo que el Espíritu Santo nos va a decir el día de hoy. El significado del amor, nos dicen en el párrafo 6, se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espera encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fuerza de Dios que se cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. Hoy no vamos a intervenir, ni vamos a tratar de reemplazarlo con un milagro nuestro, ¿no? Porque nosotros tenemos idea de lo que es un milagro y el milagro que queremos en nuestra vida. Eso que no está sucediendo, que nosotros lo vemos como un milagro, no es real tampoco. Los miles de milagros se manifiestan en este instante. Aquí es donde está la capacidad. Siempre va a ser en el presente. Y tal vez si abrimos y despertamos, abrimos nuestros ojos, podemos darnos cuenta de estos grandiosos milagros que están surgiendo y de la capacidad de desempeñarlos, de reconocer que no hay grados de dificultad en los milagros cuando realmente se está despierto, se está consciente. Entonces, cada vez que ahora pienses en empatía, suelta la empatía que venía a través del ego y quédate con la empatía del Espíritu Santo, ¿no? Quédate con esa fortaleza y no te vayas por el sufrimiento, no te vayas a unir al dolor ni al sufrimiento. Vamos a sentir la empatía a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo no se comprende el sufrimiento, tampoco hay dolor. Se nos recuerda que no estamos solos, que hoy vamos a aprender, si le permitimos al Espíritu Santo, a ver cuál es la empatía, a sentir empatía por los demás, a sentir el amor en los demás y la fortaleza que surge de cada uno de ellos. Y bueno, aquí vamos a finalizar el primer apartado y vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 124. Y este ejercicio nos dice que no me olvide de que soy uno con Dios. Que no me olvide de que soy uno con Dios. Hoy volvemos a dar gracias de que nuestra identidad se encuentre en Dios. Nuestro hogar está a salvo. Nuestra protección garantizada en todo lo que hacemos y tenemos a nuestra disposición el poder y la fuerza para llevar a cabo todo cuando emprendamos. No podemos fracasar en nada. Todo lo que tocamos adquiere un brillante resplandor que bendice y que sana. En unión con Dios y con el universo, seguimos adelante llenos de regocijo, teniendo presente el pensamiento de que Dios mismo va con nosotros a todas partes. ¡Cuán santas son nuestras mentes! Todo cuanto vemos refleja la santidad de la mente que es una con Dios y consigo misma. ¡Cuán fácilmente desaparecen los errores y la muerte da paso a la vida eterna! Lo que recibimos es el eterno regalo que hemos de dar a aquellos que han de venir después, así como los que vinieron antes o los que estuvieron con nosotros por algún tiempo. Y Dios, que nos ama a todos con el amor equitativo con el que fuimos creados, nos sonríe y nos ofrece la felicidad que dimos. Hoy no pondremos en duda su amor por nosotros, ni cuestionaremos su protección ni su cuidado. Ninguna absurda ansiedad podrá venir a interponerse entre nuestra fe y nuestra conciencia de su presencia. Lo sentimos, y siéntanlo ahorita, lo sentimos en nuestros corazones. Sus pensamientos se encuentran en nuestra mente, y nuestros ojos ven su hermosura de todo cuanto contemplamos. Hoy vemos únicamente lo amoroso y lo que es digno de amor. Lo vemos en lo que aparenta ser doloroso, y el dolor da paso a la paz. Lo vemos en los que están desesperados, en los tristes y en los compungidos, en los que creen estar solos y amedrentados, y a todos se les devuelve la tranquilidad y la paz interior en la que fueron creados. Y lo vemos igualmente en los moribundos y en los muertos, restituyéndolos así a la vida. Y podemos ver todo esto porque primero lo vimos en nosotros mismos. Aquellos que saben que son uno con Dios, jamás se les puede negar ningún milagro. Ni uno solo de sus pensamientos carece de poder de sanar de toda forma. toda forma de sufrimiento en cualquier persona, sea esta de tiempos pasados o aún por venir, y de hacerlo tan fácilmente como en las que ahora caminan a su lado. Sus pensamientos son intemporales y no tienen nada que ver con el tiempo ni con la distancia. Nos unimos a esta conciencia al decir que somos uno con Dios. Pues con estas palabras afirmamos también que estamos sanos y salvos, y que podemos salvar y sanar. Ahora queremos dar lo que hemos recibido, pues queremos conservar los regalos que nuestro Padre nos dio. Que la paz sea contigo hoy. Asegura tu paz practicando la conciencia de que eres uno con tu Creador, tal como Él es uno contigo. Tal vez hoy, tal vez mañana, veas tu propia transfiguración en el espejo que esta santa media hora te presenta para que te mires en él. Cuando estés listo, la encontrarás allí, en tu mente, en espera de ser hallada. Recordarás entonces el pensamiento al que dedicaste esta media hora. Hoy confiaremos en que la voz de Dios nos hablará cuando lo crea oportuno, seguros de que no habrá de fallar. Mora en Él durante esa media hora y Él se encargará del resto. Tal vez hoy, tal vez mañana, mires en ese espejo y comprendas que la inmaculada luz que ves emana de ti, que la hermosura que en Él contemplas es la tuya propia. Considera esta media hora como el regalo que le haces a Dios, con la certeza de que lo que Él te dará a cambio será una sensación de amor que sobrepasa tu entendimiento, una dicha tan profunda que excede tu comprensión, y una visión tan sana que los ojos del cuerpo no la pueden ver. Sin embargo, puedes estar seguro de que algún día, tal vez hoy, tal vez mañana, entenderás, comprenderás y verás. Añade más almas gemelas al marco dorado que rodea al espejo que hoy se te ofrece, repitiendo cada hora para tus adentros: que no me olvide de que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi ser, en eterna paz y santidad. Y con esta hermosa lección, tómense esta media hora, por favor, y practiquen, practiquen este hermoso ejercicio. Que no me olvide que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi ser, en eterna paz y santidad. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.